El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Dos minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos comenzando una nueva edición de Encuentro con las Noticias en este viernes 12 de junio del 2009. Llegó nuevamente el viernes, para muchos el último día laboral, sí, para otros... Queda un día más todavía, hay que esperar hasta el sábado. Pero bueno, se acerca el fin de semana y con el fin de semana las propuestas de lo que va a suceder en el ámbito regional con la cultura, diferentes presentaciones musicales, títeres, teatro, bueno, diferentes propuestas también vinculadas a talleres artísticos y de oficio en la región. En un rato estará contándonos parte de esto la señorita Silvina Vivas. Como todos los días, compartiendo las noticias con nosotros, la señorita Fernanda Sánchez en los controles. Mi nombre es Daniel Zambrana. Algunos de los temas que vamos a estar desarrollando durante esta mañana son, por ejemplo, la llegada, obviamente, en la mañana del día de ayer, de Néstor Carlos Kirchner, candidato a diputado por el oficialismo. Estuvo recorriendo el partido de Pilar. Y cuando están en campaña están de buen humor. Kirchner le puso un poco de color a la campaña, dice uno de los medios zonales de Pilar. Caminó por el barrio Derquino de Monterrey, visitó comercio, firmó autógrafos, se sacó fotos y jugó a ser su propio imitador en el programa televisivo de Marcelo Tinelli, así que tiene esta especie de imitación del programa Gran Hermano, en el que hay políticos, que se llama Gran Cuñado, y se hizo el gracioso incluso imitando a su imitador. Luego voló a otro extremo del partido de Pilar para recorrer un frigorífico. Es uno de los temas que vamos a estar compartiendo durante esta mañana, junto con la visita de Néstor Carlos Kirchner a Pilar. En esta recorrida que hizo por varios barrios, estuvieron autoridades nacionales que entregaron entregaron simbólicamente la llegada de los 3 millones de pesos para la refacción del Colegio Carlos Pellegrini. Según prometen, estaría lista para iniciar el ciclo lectivo el próximo año, en el 2010. Plata en mano, el subsecretario de Obras Públicas abrazó a Zúcaro cuando recibió el subsidio para el Colegio Carlos Pellegrini. Ambos, autoridades municipales, recibieron de las manos de autoridades nacionales este papel simbólico de los 3 millones de pesos para la refacción del Colegio Carlos Pellegrini. Pero no fue lo único que pasó, te contábamos ayer. Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, por la tarde, alrededor de las 3 de la tarde, estaba previsto que esté en José C. Paz. Un poco más tarde llegó de lo que estaba pactado, pero se llevó adelante un acto que, según algunas cifras, por ejemplo, el periódico regional que se llama Zona Norte Diario, que tiene también un sitio en la web que es www.zonanortediario.com.ar, habla de que fue un acto multitudinario. Algunas de las cifras que arriesgan otros medios, como por ejemplo el sitio Noticias Paseñas, habla de cerca de 50.000 personas, ¿sí? Lo cierto es que la mayoría de la gente que se acercó a José C. Paz se movilizó en micro, estos micros escolares naranjas, una especie de playa de estacionamiento en las veras de la Ruta 24, ex 197, a la altura del mercado concentrado en José C. Paz. Y lo curioso, con lo que me encontré con el panorama de el vecino que iba en el colectivo y tenía paralelo el acto oficial, el acto de entrega de viviendas, o por lo menos de la entrega simbólica de las viviendas de Cristina Fernández. Mucha gente se iba, incluso antes de que comenzara el acto. Gente que había llegado desde otros municipios y que se estaba moviendo por sus propios medios. Estaban mucha gente en las paradas lindantes al acto, que guardando banderitas o guardando cosas se iba silbando bajito incluso antes de que comenzara el acto oficial. Los medios, te decía, en este caso el medio Noticias Paseña, este diario virtual, habla de más de 50.000 personas que recibieron la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un rato vamos a repasar qué dicen varias crónicas vinculadas justamente a la llegada de Cristina Fernández ayer y cuáles fueron los anuncios oficiales. Como todos los días, tenemos un montón de información, además, que nos acercan las diferentes organizaciones comunitarias, información que nos llega a través de nuestro teléfono, que es el 15-66-90-50-02, o a través del correo electrónico, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Noticias que va compilando y compartiendo a diario con nosotros Silvina Vivas, que además hoy tiene la tarea de contarnos parte de la agenda del fin de semana. ¿Cómo estás, Silvi? ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Dani? Bien. Un poco de frío. Hay una heladita que todavía no se levanta. Ahora, sí, cuando se empieza a levantar, calcula que va a bajar por lo menos un grado más la temperatura. Sí, la verdad que mucha helada sobre el pasto. Bueno, así que la gente que está en la casa, que se quede ahí tranquilito, ponga la pavita. Y que tiene que salir, que se abrigue que mucho. Que se abrigue bastante. Y bueno, si no, que use la técnica que uso yo para que se me pase el frío, que es correr, que mayormente siempre ando corriendo. Bueno, un montón de información en el ámbito de la agenda, un montón de información también acá en la zona, en la parte local. Tenemos, hoy es viernes, tenemos biblioteca en Soliverde, también tenemos el taller de transformación en la Casa de la Mujer, también en Soliverde. Tenemos un montón de información. Primero te voy a estar contando la información de acá del barrio y después, bueno, la información más en el ámbito de agenda cultural, donde la gente puede acercarse los fines de semana con entradas gratis y algunas como 5 pesos, 10 pesos, que no es tan caro. De vez en cuando uno se tiene que dar una libertad de hacer algo lindo que le guste. Y bueno, así que un montón de información tenemos. Bien, también hay eventos a la gorra, así que donde los que uno colabora con lo que puede. En un rato vamos a estar también compartiendo el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional justamente desde la mirada de las propias radios comunitarias del país, nucleadas en justamente en Farco. Muchísimas noticias para compartir durante esta mañana. Por ejemplo, te decía, algunas tienen que ver obviamente con las dos visitas que hubo tanto en Pilar como en José C. Paz, pero también hay otras. Vamos a estar continuando con un tema que ayer tomábamos conocimiento y que tiene que ver con la instalación de una terminal frente a un centro comunitario en Barrio Obligado de Bellavista. Ayer estuvo Ale charlando con Liliana Silva, la coordinadora de este centro comunitario. En un rato vamos a compartir parte de esa entrevista, que ese diálogo que pudieron tener. Hoy va a haber una presentación en el Consejo Deliberante, o mejor dicho, en el municipio. Van a intentar acercar una carta que estuvieron firmando y elaborando las familias que participan del centro comunitario Mis Pasitos en Barrio Obligado. También para toda la gente que por ahí no se imagina cómo puede ser una terminal de colectivos frente al lado, ahí pegadito con el centro comunitario, que se fije las fotos ahí en nuestro sitio en la web, que es fmtincunaco.blogspot.com.ar. 10 minutos pasan de las 9 de la mañana, comenzamos como todos los días con música. Te cuento que la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco y hoy nos proponen escuchar a León Gieco. Así es, vamos a escuchar el primer tema de la mañana y se llama De Igual a Igual. Tu información la escuchás todas las mañanas. Había 25.000 obreros y en el día de hoy hay 7.000 obreros, en el cual están trabajando de 14 a 16 horas por día por un sueldo de 1.800 pesos. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Soy Colombo en Nueva York, soy Sudán.

Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Diecinueve minutos pasan de la hora 9 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Te cuento que recién estuvimos escuchando el tema de León Gieco de Igual a Igual. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 1566 90 5002, o si no, nos puedes mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar, o si no, mejor venite acá hasta San Atilio, al barrio San Atilio, entre las calles San Salvador y Carabobo, que acá estamos en la radio. Bueno, te invitamos a compartir unos mates si querés. Comenzamos con el desarrollo de las noticias. Ayer estuvo Néstor Kirchner en el partido de Pilar, y haciendo una recorrida, visita de campaña. Kirchner le puso color a la campaña de Monterrey, dice el periódico regional de Pilar, el diario regional. Caminó por el barrio de Erquino, visitó comercio, firmó autógrafos y sacó fotos. Incluso jugó a ser su imitador. Luego voló a otro extremo del distrito a recorrer un frigorífico. Tras bajarse del escenario de La Lonja, donde se firmó el acuerdo por los 3 millones de pesos destinados al Instituto Carlos Pellegrini, el expresidente y primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Néstor Kirchner salió a caminar por las calles de Presidente Derqui. Debe ser la primera vez que recorre las calles de Presidente Derqui. El helicóptero quedó a unos kilómetros sobre el predio del Parque Tecnológico. Nunca de colectivo, la... ¿no? No, no. Nunca colectivo, no sé, un carrito. No, siempre en helicóptero. Bien, bien fallo. El helicóptero quedó a unos kilómetros sobre el predio del Parque Tecnológico de la Universidad Austral y una combi llevó a las autoridades para las instalaciones de las calles Meissner y Alfaro, en el corazón del barrio Monterrey. Allí comenzó una caminata de 5 cuadras hasta la escuela media número 2. Decenas de personas de todas las edades se amontonaron alrededor del expresidente para acercarle, bueno, cartas, sacarse una foto e incluso para hacerle algunos pedidos. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Fue la frase más repetida por quienes se acercaban a conocer a en persona a Kirchner y le repetían una y otra vez la misma frase. Sí, esto es un dato no menor. Compartíamos el otro día, creo, las noticias y charlábamos incluso acá en la producción. La frase esta de Kirchner, que ya está como incorporada en como una humorada dentro de los pibes, los adolescentes, incluso de muchos adultos, que además se fortalece después de la aparición de este en reality en Canal 13. Ya en sí es una cuestión como para prestar atención, ¿no? Kirchner, incluso cuando pronunció por primera vez esta frase, fue en un ámbito de mucha atención, ¿no? Lo toma mucha gente como una humorada y obviamente la inteligencia de las personas que están detrás del rating de este programa lo ponen también dentro de una de las frases típicas de estos personajes. Pero eso quizás podría llevar otro análisis y habría que también, qué sé yo, por ahí investigar cómo es la penetración de este tipo de frases en un montón de lugares. Ahora, ¿qué? El expresidente y actual candidato a diputado lo utilice él mismo como una humorada, una frase de él, la verdad que es bastante extraño, ¿no? Es casi caricaturesco. Y no es la primera vez que lo hace, ¿sí? La otra vez en una conferencia de prensa, cuando estaba acorralado por un montón de preguntas que le hacían los periodistas, dijo: ¿qué te pasa, Clarín? Se rió, los periodistas se rieron, la pregunta quedó en la nada. No es la primera vez que utiliza esta frase. Bueno, decíamos, esta frase fue pronunciada en un momento de tensión, después obviamente la incorporaron en este reality en la tele y hoy ya está como súper impregnada en un montón de lugares. Lo llamativo es que lo utiliza el mismo, ¿no? Como un chiste. Y muchas veces le sirve para zafar de muchas respuestas que debería dar. Fueron una panadería, fue el primer comercio al que el ex presidente Néstor Kirchner ingresó. La siguiente fue una mueblería, una pollería, un puesto de choripán, una ferretería y finalmente la pizzería. Y mientras se cruzaba de una vereda a otra, decenas de personas se abalanzaban en busca de una firma del ex mandatario dedicaba detrás de un folleto que andaban repartiendo, obviamente con la cara de Kirchner y de Scioli, los dos candidatos del oficialismo para las próximas elecciones. El intendente Zúcaro también firmó sus autógrafos, no sé qué va atrás, mientras los guardaespaldas o colaboradores, como le dicen ellos, de ambos intentaban contener a las personas que se iban acercando. El candidato y el intendente no escaparon a los reclamos y derivaban a sus funcionarios, obviamente, se quedaban con los autógrafos y la foto y los reclamos los derivaban a las personas que los acompañaban, por ejemplo, en el caso de Kirchner, Randazzo. En medio de la caminata, Kirchner también ingresó a una vivienda en la que le convidaron un mate y siguió hacia la escuela media número 2. Fueron 5 cuadras en el transcurso en el cual sucedió todo esto. Una vez dentro del edificio educativo de la escuela media 2 de Presidente Eder, que el expresidente saludó a los alumnos y docentes, recibió otra vez los mismos chistes, al que respondió con otra vez, ¿con qué frase? Que te vas a Clarín. ¿Viste? Cuando no sabe qué está decir. Está nervioso. Pero y obviamente. Yo creo que de cara a la. Pero escuchá esta situación, ¿no? Tenés a un expresidente y candidato a diputado dentro de la escuela, una situación que podría ser muy provechosa para la cuestión de formación cívica de los alumnos de la escuela, ¿no? Incluso el profesor que da la materia de instrucción cívica o educación cívica, o como se llame, o ciudadanía, o como se llame ahora. Podría utilizar esto para hacer una especie de debate, para hacer una especie de panel, preguntar qué se vota en las próximas elecciones, cuáles son las propuestas. Fíjate en lo que quedó, ¿no? Entró el expresidente y el presidente del PJ a la escuela. Lo recibieron los pibes con este chiste, ¿no? De qué te pasa, Clarín, estás nervioso. Ya se están burlando. Los pibes diciéndole esto al expresidente y actual candidato, ¿sí? El tipo, ¿qué responde? Lo mismo, ¿qué te pasa, que estás nervioso? Y obviamente todos los pibes se cagaron de la risa y quedó ahí. No, nada. Festejaron absolutamente los pibes, los adolescentes, toda esta situación de tener al expresidente él mismo diciendo la frase. Después de esto se fue a otro extremo del partido de Pilar, fue a visitar el frigorífico de Barrio Carabaza, cerca del barrio San Jorge, donde está funcionando el taller de radio. Fue mucho... El transcurso que pasó entre un lugar y el otro, el propietario del lugar no aceptó el ingreso de la prensa. O sea que entró solamente el. Ay, lo querían cerrar en alguna de la ladera. Néstor Kirchner y los acompañantes, pero no dejaron pasar a la prensa a este lugar, que obviamente era una empresa privada. Kirchner llegó en un helicóptero, saludó a los trabajadores, recorrió las instalaciones, subió nuevamente a la nave y se alejó de suelo pilarense. Fue una visita de campaña en la que recorrió comercios, escuelas e incluso un frigorífico, ¿sí? Lo más trascendente es el color, y con eso se queda este medio, estamos hablando del Diario Regional de Pilar. Kirchner le puso color a la campaña en Monterrey, ¿sí? Todo el tiempo en una especie de adolescencia continuada y sin esbozar ni una propuesta en el recorrido por el partido de Pilar. Durante su recorrida por el presidente Derqui, Kirchner fue consultado por los periodistas sobre el intento de agresión sufrido por el candidato de Unión PRO, Francisco Narváez, que en esos momentos recorría San Martín. Si eso ocurrió, es una barbaridad y hay que criticarlo con dureza, no como hizo cierta prensa con otras agresiones a las que no criticó con toda la dureza que hay que hacerlo, señaló el expresidente de inmediato y ante la otra pregunta sobre la supuesta violencia que estaría evidenciándose en la campaña electoral, Kirchner dijo no que eso no es así, eso lo dice cierta prensa. ¿Sí? Al ingresar a una pizzería de la calle Alfaro, en el corazón del barrio del Quino de Monterrey, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, le dijo al propietario, ahora lo traigo a Kirchner y la publicidad hacela con él. Y lanzó una idea, una foto y el eslogan, come las empanadas que come Kirchner, dijo Randazzo al pizzero. Fíjate hasta qué punto llega en campaña, pero el mismo funcionario volvió sobre sus palabras y aclaró en forma de chiste, hacela, si nos va bien el 28, si nos va mal, no las hagas porque no te las va a comprar nadie. Christoph, Eduardo, Nini, Cristina. Luego de la firma del acuerdo para la construcción de uno de los edificios laterales del Instituto Carlos Pellegrini, el intendente Humberto Zúcaro confirmó que hay otras obras en espera. Obviamente Zúcaro aprovechó para sacar la lista. Una de ellas es la construcción del ya anunciado en más de una oportunidad camino de circunvalación. Está adjudicada a una empresa del distrito por 46,5 millones de pesos. Lanzó, según dijo el mandatario, al mismo tiempo Zúcaro explicó que el proyecto de este camino, que desviaría todo el tránsito pesado del centro y los alrededores de la ciudad, sufría algunas modificaciones que está en estudio y por tal razón los trabajos comenzarían en un mes. Hay que replantear y hacer una exploración de lo que eran los campos de esa zona, explicó Zúcaro. Además, el intendente insistió con la construcción del Hospital Central de Pilar sobre la Panamericana y aseguró que ya está el preproyecto y que espera haber levantado este hospital o como intendente o el gobernador Scioli, según se pudo conocer ayer en esta recorrida que hicieron Kirchner y Zúcaro por diferentes barrios en partido de Pilar, en la localidad de Presidente Derqui y en Carabaza. 29 minutos pasan de las 9 de la mañana. Hacemos una breve pausa y regresamos con más noticias. Estás escuchando FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Viernes y sábados el rock country de FM Tincunaco se escucha de 18 a 21 horas por la Cueva Rock and Roll, con la compañía de Miguel y Macarena. La Cueva Rock and Roll, viernes y sábados por FM Tincunaco. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Sábados de 13 a 15 horas. Sumergite en las aguas claras de la Laguna Negra. Un viaje submarino directo a tus oídos. Sábados de 13 a 15 horas. La Laguna Negra, en el fondo. Bien en el fondo, se hacen querer. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Treinta minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Su vía de comunicación con nosotros es el 1566-90-5002. Va subiendo de a poquito la temperatura, 4 grados 9 décimas la temperatura en este momento, pero se está levantando de a poquito porque feo asoma y se va levantando la escarcha, la heladita. Y hace como más frío. Uno tiene la sensación blanqueada de tener más frío, sí. ¿Sí? Ya no hay lugar donde amucharse para tener un poco menos de frío, 93% el porcentaje de la humedad, 4 grados 9 décimas la temperatura en este momento. Algunas informaciones de último momento tienen que ver con ausentismo escolar récord por el temor a la gripe A. En muchas escuelas se duplica la cifra habitual para esta época y en algunos casos llega hasta el 45%. Insisten en que hay una psicosis y que los padres, ante el menor síntoma, dejan a los chicos en su casa. El gobierno llamó a no entrar en pánico. Además, se derrumbó el techo de una casa en Constitución, había atrapados, bomberos trabajan desde las 7 y media de la mañana en la vivienda ubicada en la calle 15 de noviembre al 1200. La niebla provoca demoras en los ingresos a la capital en este momento. Algunas de las noticias se están actualizando en varios portales informativos. Nosotros continuamos con más información regional. Silvina decía hace un rato, para los que quieran conocer cómo es tener frente casi a su casa una terminal de colectivos, pueden entrar al blog de la radio www.fmtincunaco.blogspot.com. Ahí están las fotos de lo que les sucedió a los vecinos de Barrio Obligado. Allí intentaron primero la línea 371 instalar una terminal en la plaza del barrio. Esto provocó casi un rechazo unánime porque la plaza del barrio tiene mucha historia. Ese lugar, el Barrio Obligado, no tenía plaza. Existía una especie de basural con algo parecido a un arroyo putrefacto, una especie de arroyo que corría por ahí. Los vecinos, después de muchísimas jornadas de trabajo, lograron rellenar esa zanja o ese arroyo que había ahí, limpiar el lugar y crear una plaza que es el único espacio que tienen para jugar los pibes de esa zona. Obviamente, cuando intentaron ahí poner una terminal de colectivos, se organizaron y rechazaron casi unánimemente esta instalación. Una vecina, señalada como una puntera del barrio por la gente del centro comunitario y por otros vecinos, ofreció parte de su casa, un terreno que tiene en su casa, y su casa está justo frente al centro comunitario Mis Pasitos de Barrio Obligado en Bellavista, en el partido de San Miguel. Hace ya algunos días, cerca de una docena de colectivos, que va además cambiando, van rotando todo el tiempo, se estacionan frente y sobre casi la vereda del Centro Comunitario Mis Pasitos en Barrio Obligado. Al Centro Comunitario Mis Pasitos asisten chicos a partir de los 2 años. Nos contaba Lili ayer cuando charlábamos que además muchos chicos llegan solitos al centro, no los acerca ningún adulto. Y todo el tiempo hay movimientos de colectivos que generan un peligro concreto a la integridad física de estos chicos y de estas chicas. Y también recordemos que a los poquitos días uno de los colectivos choca el portón de entrada del Centro Comunitario Belén. El Centro Comunitario Mis Pasitos. No solo eso, sino que además están levantando lo que sería como una pieza de recepción o de descanso para los choferes de la línea 371. Ya hay varias paredes que se están levantando y que se pueden ver también en las fotos que pudo tomar Ale Leguizamón, www.fmtincunaco.blogspot.com. Ahí están publicadas ya las imágenes para los que quieran ingresar y ver. Pero están construyendo una especie de habitación de 4x4 donde sería la recepción y el descanso de estos choferes que dejarían los colectivos ahí. Como para agravar más la situación, las calles de esta zona de Barrio Obligado, en realidad la mayoría de las calles, el 90% de las calles de Barrio Obligado, son de tierra, como en San Atilio, como en Urquiza, como en Bustetich, como en Barrio San Luis, y podemos seguir enumerando, por lo que el constante tránsito de estos vehículos pesados hace que se vayan armando como zanjas o pozos en frente justo al centro comunitario, y todavía no llovió. No, porque obviamente se va a complicar todo mucho más. Lo que reclaman justamente los vecinos que ayer se estuvieron reuniendo, organizando, firmando cartas y que hoy van a estar haciendo una presentación en el municipio de San Miguel en un rato, nada más cerca de las 11 de la mañana, es que se dé marcha atrás con este intento de instalar una terminal de colectivo porque no es viable. Ahí pone en riesgo la salud física y la integridad física de los vecinos, en general por el constante humo negro. Hay muchísimas unidades de transporte público que están bastante excedidas en los años, porque además se extendió por la emergencia la cantidad de años que pueden estar circulando, y este humo negro que con los motores encendidos y en constante circulación por esa zona hacen irrespirable por un lado el aire, por otro lado es un riesgo concreto de que un chofer de estas unidades que todo el tiempo están entrando y saliendo de esta zona puedan no ver a uno de estos pequeños que llega al centro comunitario y que se produzca una fatalidad. Decíamos, ya se chocaron el portón. ¿Qué pasaba? De milagro no pasaba ningún chico por esa zona. ¿Y qué pasaba, como vos decías ayer, si había de casualidad un nene apoyado en el portón? Uh-huh. O que estaba por entrar, o que iba a salir. Así que ayer Ale estuvo en Barrio Obligado, estuvo charlando con Liliana Silva, la coordinadora de este centro comunitario, y esto es lo que le contaba. Bueno, Liliana Silva, coordinadora de Mis Pasitos, del Barrio Obligado. Bueno, Liliana, contame entonces el problema que están teniendo con la terminal, con la futura terminal, si es que se hace, de colectivos del 371 frente al jardín. Y bueno, mi preocupación es, la verdad que como coordinadora, es por los pibes, porque acá vienen en el centro Mis Pasitos, concurren 200 chicos diariamente, y mayormente los chicos a veces vienen solos, acompañados con los hermanitos, y a estar todos los colectivos instalados en las puertas casi más del centro, estar acostados, el peligro, ¿no?, que puede ocurrir alguna desgracia. Esa es la problemática más. Que está muy bueno que entre la línea de colectivo, pero no que sea la terminal justo en la puerta del centro. Uh-huh. Eso es lo que opino. ¿Cómo vino a dar la terminal esta de colectivos acá, justo al frente del jardín? En realidad la semana pasada vinieron los del municipio y se fueron a poner en una plaza que tenemos a la vuelta de Mis Pasitos, ¿no? Y en realidad lo que hicieron es que quisieron ocupar ese espacio el municipio, porque dijo que ya que el intendente había hecho un acuerdo, un convenio con la empresa. Entonces los vecinos se pusieron todos, algunos vecinos de ahí se pusieron en contra, que no pongan nada ahí, porque ya mandaron tractores, con tierra, todo para allá, decidieron ya sacar ahí, poner en la mitad de donde era la plaza, una mitad ocupar para la terminal. Y los vecinos por supuesto dijeron que no, porque esa plaza era el Río Viejo, un río viejo de acá de Obligado, que teníamos, y con el esfuerzo de muchos vecinos lo tapamos y lo arreglamos, y compramos tierra, todo, porque no era el río, el cauce viejo, ¿no? O sea, el municipio no ayudó nada. No, para nada. Y eso es lo que más enojó a la gente, que la decisión de ellos de venir y apropiarse así, como sin nada, ya venir y poner un cosa sin consultar a los vecinos, ¿no? Cosa que los vecinos ahí lo hacían con esfuerzo, todo lo que hicieron para que los pibes. Nosotros en el centro de Mis Pasitos, todos los chicos van todos los viernes, miércoles vamos y hacemos gimnasia, deporte. Ahí. Y es el único espacio verde que hay acá en Obligado. Uh-huh. Contame, ¿de qué edad vienen los chicos acá al jardín? Los chicos acá vienen de 2 años. De 2 años hasta jóvenes de 20 años. Uh-huh. Así que, y en realidad la preocupación mía, lo más grosso es que esto, es que justamente ayer entraron ayer, ¿no? Y ya ayer uno sin querer ya dio vuelta en la puerta del centro. Se chocó el portón del centro. Imagínate que el primer día hagan eso, nosotros tenemos, está bien, como institución es verdad, vamos, porque nosotros nunca cerramos el portón. Somos una institución que no cerramos el portón porque decimos que puede venir los chicos, ¿viste? Porque lo que pasa es que nosotros no podemos poner horario a los chicos, que hay muchos chicos con muchas dificultades del tema de que el papá se levanta tarde, que tienen problemáticas que tienen de la sociedad, ¿no? Que están los padres algo hecho bolsa. Entonces, como que. Entonces los chicos de cualquier a las 10, 11, bueno, le decimos que vengan, por supuesto, temprano, todo esto, pero... Gracias. Pero ahora vamos a tener en cuenta el portón, porque también esto de que nosotros tenemos la culpa de tener el portón abierto tampoco no es así, porque un colectivo no puede estar ahí. Hay, como hoy en día hay 6, viste que hay dos para allá, dos para este lado. Ajá. Uh-huh. Hay como 6 ubicados. Claro, si los colectivos estacionan de donde vienen, no importa, no tienen lugar fijo para estacionar. Y además, los chicos, entonces de 2 a 20 años, están expuestos a la peligrosidad de tener una terminal de ómnibus justo al frente de la puerta del centro. Sí, eso es lo. Y yo, como coordinadora del centro, ayer con otra compañera, fuimos a hablar con el viene a ser el. responsable del, de la línea que estaba enfrente de la guardería. Y fuimos a hablar con el responsable de enfrente de la guardería y lo que pasó es que me dijo que ellos van a poder dar, van a dar vuelta donde puedan. Eso me contestó. Yo le pregunté, ¿de qué lado van a dar vuelta al colectivo? ¿Qué lado van a dar para nosotros también contar en la reunión de padres que vamos a tener el viernes? Contar que va, se va a instalar el colectivo ahí y hablar con los chicos de apoyo escolar, lo más grande de todo, que de qué lado pueden cruzar. Claro. Para dar una idea también que los pibes puedan, le podemos decir, mirá chicos, porque hay muchos chicos de apoyo escolar que vienen solos. Y aún así corriendo el riesgo de que algún colectivo lo pise. Claro, sí, ¿no? sí. Que ya con la otra línea tuvimos varios inconvenientes y la otra línea venía uno y uno cada una hora, ¿no? También, ¿no? Venía desde las 7:40 que estaba, iba y venía uno cada tanto, igual teníamos problemas con eso. Uh-huh. Y a partir de ahí no sé, ya habíamos escrito la carta y todo al municipio para que ese colectivo, pero no tuvimos ninguna cita. Así que ahora lo que más nos preocupa es esto, porque ya no es un colectivo, son un montón que están. Sí. Ahora, ¿hace cuánto que está la terminal de ómnibus o la, el proyecto de terminal que hay? ¿Y hace cuánto que estos 6 colectivos que están en la puerta, en este momento estacionados, están más o menos? ¿Hace cuánto vinieron acá al barrio o a la puerta del centro? Hace un día. Ayer, bueno, hace un día. Uh-huh. Pero lo decidieron en una semana. En una semana lo decidieron y en 2 o 3 días una puntera política, no sé, armó enfrente de la guardería, se enojó muchísimo con nosotros porque dijo que nosotros no queremos progresar, ¿no? El barrio no quiere. Entonces lo que hizo es armó ahí enfrente de la guardería, que es su casa, la terminal. Uh-huh. O sea que esa terminal se armó solamente en 2 días. Bueno, en realidad son 4 paredes. Se armaron en 2 días y en 2 días los colectivos estaban estacionados acá sin previo aviso de nada. No, sí, en 2 días no avisaron a nadie ni y bueno, y desapareció la otra línea de empresa y ahora vino esta empresa nueva, ¿no? Uh-huh. Que bueno, es esto, el problema, el grave, la verdad que a mí yo me da un miedo tremendo porque por los chicos, no es por la institución, sino por los chicos del barrio, por todos los chicos, no solamente la institución. Acá en el barrio hay muchos chicos que andan solos, que está bien, que porque yo escucho hablar, no es por una crítica mía, que mucha gente me dice no, porque andan solos, pero es la realidad que vivimos, ¿sí? En realidad es la realidad que vivimos, que hay muchos pibes que están solos. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Cuarenta y cuatro minutos pasan de las 9. Escuchábamos la palabra de Lili Silva. Liliana Silva es coordinadora del Centro Comunitario Mis Pasitos. Algunas de las cosas ya estuvieron sucediendo y los disparates que le contestaban las autoridades de la empresa, ¿sí? Que era culpa de ellos porque tenían el portón abierto, que el colectivo haya chocado el portón, ¿sí? Bueno, ya le podía ayer ver y compartir con nosotros esto de que los colectivos estacionen como vienen, de dónde vienen, en el lugar que sea. Y esto trae una serie de riesgos concretos todos los días para los pibes. Hoy se va a estar haciendo una presentación, te contaba, cerca de las 11 de la mañana van a estar en el municipio algunos representantes de las familias que participan del centro comunitario, algunos representantes del centro comunitario Mis Pasitos y algunos representantes referentes de la red El Encuentro, esta red de centros comunitarios de José C. Paz, San Miguel, Malvinas, Moreno y San Fernando, que están nucleados y que se viene trabajando hace muchísimos años en la promoción de los derechos de los pibes. Obviamente acá están en riesgo muchos de los derechos de los pibes con esta terminal frente al centro comunitario. Una cosa más que nos contaba, un detalle más, que no es un detalle, nos contaba Ale que cuando se venía, después de tener esta charla con Liliana, de tomar algunas fotografías y ya estaba volviendo para la radio, escuchó un diálogo medio de pasada entre esta mujer señalada como la puntera del barrio por los vecinos y algunas de las autoridades de la empresa, de la línea 371, que decían... que hablaban entre ellos sobre cómo, y disculpen la expresión, rompían las pelotas los integrantes del centro comunitario, que iban a buscar la forma de que se dejen de joder. ¿Sí? Digo, una casi una amenaza que pude escuchar de pasarle cuando venía para acá. Por eso, obviamente, la necesidad de hoy acercarse al municipio y presentar esta es la situación por la que estamos atravesando y queremos saber cuál es la respuesta que nos dan desde el municipio. Hoy va a haber una presentación oficial de un documento consensuado entre las familias y las autoridades del centro comunitario, también desde la red del encuentro, cerca de las 11 de la mañana. La próxima semana estaremos haciendo un seguimiento de qué es lo que sucede con justamente esta terminal. Mientras tanto, los colectivos siguen estando frente al centro comunitario en Barrio Obligado. ...47 minutos pasan de las 9 de la mañana... hacemos una pausa y enseguida regresamos con más noticias. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Fedorio Cowell, artista plástico, autodidacta, escritor, poeta, literato, profesor y también vecino de José C. Paz. Fedorio Cowell. El total de mi trabajo, de mi poesía, está titulado Primeros Intentos, y luego hay una especie de subtítulo que se llama Hombres sobre el Grito. Y como prólogo a toda la estructura poética, tengo una poesía que no puedo fechar, porque he entresacado de varios cientos que tengo. Fedorio Cowell, vecino de José C. Paz. Voces Greenpeace. Voces Greenpeace. Resumen de noticias ambientales. Zonas nuclear. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Riachuelo. Más de 10.000 personas recorrieron el rompehielos de Greenpeace, el Arctic Sunrise, que estuvo atracado en Puerto Madero durante 2 semanas y que partió camino a Ámsterdam. El barco llegó a Buenos Aires para participar del lanzamiento de la campaña Rescatemos al Riachuelo, que exige el saneamiento de la cuenca más contaminada de la Argentina. Vos también podés ayudarnos a proteger y defender el medio ambiente. Llama ahora al 011-4000-5570. Unite a Greenpeace. 011-4000-5570. No hay tiempo que perder. El encuentro Red de Centros Comunitarios. Movimiento Nacional Los Chicos del Pueblo. Reivindicamos la campaña El Hambre es un Crimen y nos pronunciamos en contra del intento por bajar la edad de imputabilidad de los pibes. Basta. El hambre es un crimen. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. ...50 minutos pasan de la hora 9 de la mañana... y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Decime, Dani, la temperatura en este momento. 4 grados, 9 décimas la temperatura, 93 el porcentaje de la humedad, y yo tengo mucho frío, ¿qué quiere que le diga? Se está levantando la escarcha, ¿no? Se está levantando a poquito, fuego asoma y la escarcha se va levantando, y uno tiene la sensación de que se va congelando un poquito más. Así estamos, es como adentro de un freezer. Así es. Bueno, te cuento que la videocomunicación de toda la gente es el 1566-90-5002 para que nos mandes algún mensajito con un reclamo, con un llamado, con algo. Que nos cuentes qué está pasando en tu barrio al 1566-90-5002. En un rato vamos a repasar la agenda para este próximo fin de semana. Compartimos más noticias. Alguna vamos a, durante esta edición, ir repasando algunas de las crónicas que cuentan la visita del día de ayer de Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, por ejemplo, el periódico Zonal, Zona Norte Diario, tiene un sitio en la web que es www.zonanortediario.com. Dice que Cristina Fernández encabezó un acto en el que realizó la entrega simbólica de viviendas construidas con el financiamiento del Gobierno Nacional en el municipio de José C. Paz y se anunció la construcción de nuevas unidades. La presidenta Cristina Fernández visitó hoy el municipio, hoy por el día de ayer, de José Paz, donde participó en un acto en el que se realizaron anuncios de inversión para la construcción de viviendas en ese distrito y se realizó la entrega simbólica de unidades habitacionales ya construidas. Allí la jefa de Estado reiteró su compromiso en pos de los más necesitados para que accedan a la vivienda, al cuidado integral de la salud y la seguridad. Ese ha sido el compromiso de nuestra vida, ese fue el compromiso que empezamos el 25 de mayo del año 2003 a lo largo y a lo ancho del país para recuperar el trabajo que se había perdido, para recuperar las viviendas que no se habían construido, para tener las escuelas que nadie había ocupado, se había ocupado de levantar, para lograr que nuestros chicos volvieran a estudiar al colegio y no a comer, dijo Cristina Fernández en el acto en José C. Paz. Justo en José C. Paz, mira, fue a decir todo esto, donde quizás es uno de los lugares donde más sucede todo esto, ¿no? Todo este tipo de situaciones. Con respecto a las casas entregadas, la presidenta afirmó que hasta hoy esas viviendas eran eso, viviendas construidas para trabajadores o trabajadoras, pero a partir de hoy son algo diferente, son el lugar de los que van a habitar. Y yo les pido entonces, dijo Cristina Fernández, a esas familias que esta casita que han recibido la cuiden y la amen, que ayuden a tener el barrio lindo, que le den una mano al vecino y le tiendan la ayuda a aquel que la necesite y que todavía no ha podido encontrar su casa. Pero vamos a venir por más, porque hemos entregado ya aquí más de 7.000 viviendas y de las casi 300.000 viviendas a lo largo y ancho del país. Parte de lo que dijo Cristina Fernández y que publicó el periódico Zona Norte Diario. Lo que pasa en los barrios. La matrícula nos superó, el barrio necesitaba este centro de educación. Pasa por la 107.3. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Bueno, comenzamos con las actividades para el día de hoy. Te cuento que hoy, día viernes, tenemos el taller, tienen el taller en la Casa de la Mujer de Sol y Verde, el taller de arte y transformación, que ya ha comenzado a las 9 de la mañana y hasta las 11. Así que si todavía tenés, si te surge alguna intriga, alguna, tenés ganas de ir a acercarte a ver de qué se trata ese taller, es un taller de arte y transformación de 9 a 11 de la mañana todos los viernes. En Finlay, Noruega, pedadito al barrio, a la salita del barrio Sol y Verde. No te puedes perder este taller que es gratis. Así que todas las chicas, adolescentes y adultas que se acerquen a este espacio de arte y transformación. También hoy día viernes, que también ya está abierto, es la biblioteca del barrio Sol y Verde, también que está con el Centro Comunitario San Francisco de Asís. Te cuento que abre solamente los lunes y los viernes a partir de las 8:30 y hasta las 12 del mediodía. Esta biblioteca está ubicada en Suecia y Siria, en el barrio Sol y Verde, la biblioteca del barrio. El Centro Comunitario Belén también tiene su espacio de todas y para todos. Hay taller de video, taller de radio a partir de las 2 de la tarde los días martes. Hay acompañamiento escolar, esto es los lunes y los jueves a partir de las 2 de la tarde. También hay un taller de reflexión y acción. También hay un taller para mamás adolescentes que es los días miércoles a partir de las 2:30 en el Centro Comunitario Belén. Son actividades gratuitas, así que está todos los chicos invitados a participar de estas actividades de lunes a viernes, de 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde, en la Casa del Joven, que queda en Managua y Cumaná, barrio San Atilio. El único requisito para poder estar en la Casa del Joven es tener más de 14 años y, bueno, tener muchas ganas de aprender estos talleres y tener buena onda. Y ser lindo como yo. No, tener buena onda. Menos mal que es radio esto, ¿no? Uno puede decir esas cosas. Hablando de lindos. Hablando de gente linda, acabo de llegar acá a los estudios, señor Diego Mainetti. Bueno, el próximo bloque te voy a estar empezando a contar Bueno, toda la información para la agenda de este fin de semana. Hay un montón de cosas para hacer este fin de semana, así que señora, señor, niños, jóvenes y adultos, no se pueden perder toda la agenda que tenemos para este fin de semana. Yo le voy a buchoñar una. Esta tarde, hoy viernes 12, se va a presentar en Presidente Derqui a las 8 de la noche la película de Che Guevara, comentada por el escritor Horacio Petinici en la Casa de la Cultura de Presidente Derqui, que queda sobre la calle San Martín 723. Uh-huh. Esto va a ser hoy a las 20 en la Casa de la Cultura de Presidente Derqui. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. En un rato vamos a seguir repasando parte de la crónica de diferentes medios sobre la visita de Cristina Fernández en el día de ayer a José C. Paz, donde anunció la construcción de más viviendas para el municipio y se entregó simbólicamente algunas de las que ya están construidas. Obviamente este acto se enmarca y queda como encajado en la campaña que está ahí para el 28 de junio. En la mañana su esposo Néstor Kirchner estuvo en Pilar, contábamos algunas de las cosas que estuvieron sucediendo, esta recorrida de la Escuela Media 3, la humorada con Que te pasa Clarín y la visita así, todo en un tono muy festivo, ¿no? Por la... Que sea gracioso para que lo voten, nada. La localidad del presidente de Derqui. Sí, justamente te iba a decir que de cara a las elecciones vale todo. No te sorprendas si un día viene disfrazado de algún dibujito, de algún animalito, porque contadle que la gente, o sea, le tome simpatía y diga qué bueno, qué copado que es este chabón, para él sirve todo. No estuvieron, obviamente, y no estuvo el expresidente por el Parque Industrial ni por la zona de Abán. En el Parque Industrial, una de las empresas más importantes que fabrican airbags y cinturones de seguridad para muchas firmas de automotores, se va a fin de año. 170 familias quedan en la calle porque se van a mudar a Brasil. Es más competente Brasil que Argentina, les sale más barato. Entonces se van, cierran la planta que tienen en Pilar. Y otras noticias es el vaciamiento que denunciaron los obreros hace algunos días en los micrófonos de la radio de la empresa Avan, también un autoparte sobre la ruta 8 en el partido de Pilar, en el que cerca de 35 obreros están atrincherados en forma pacífica dentro de la planta exigiendo que quieren volver a trabajar, que les adeudan 4 quincenas, que les deben aguinaldo, que le deben vacaciones y que la empresa de un día para otro desapareció. Uno de los obreros aclaraba y decía que ellos lo único que quieren es trabajar. Uh-huh. No quieren más nada, solamente trabajar y bueno, poder ganarse el pan para sus hijos, para su familia, de todo el día, con esfuerzo, como cualquier persona lo quiera hacer. Bueno, y lo único que piden es trabajar. Así que bueno. Por esa zona no anduvo Néstor Carlos Kirchner. Hacemos una pausa cuando pasan 59 minutos de las 9. Regresamos, tenemos muchas noticias todavía para compartir. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Latinoamérica late. No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no? Latinoamérica habla. Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno. Latinoamérica vive en FM Tincunaco. Lunes de 13 a 15 horas por FM Tincunaco. Me gusta cómo cantan. Entonces no los maten. Digamos no a las papelitas. Puro rock and roll, puro rock and roll. Disfruta de todo el rock country de la mano del Negro Ramón. Los viernes de 21 a 23 horas. Escucha Oscuro Rock and Roll por la 107.3 FM Tincunaco. Soja. Para hoy, hambre. Para mañana. Ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum. Hoy presentamos El veneno que llega del cielo. Comenzaron a pulverizar el sábado a la tarde, bastante ventoso, había una temperatura muy alta. Héctor Fernández, productor de Loma Cené. El día domingo se levanta mi hermana, mira su mandiocal, la hoja del mandiocal, que en este momento estaba bien verde, como que se marchitó, se torció, se dio vuelta y como mirando hacia abajo, como si fuera que estaba muerto. El 2 de febrero de 2003, las quintas de Colonia Cené, provincia de Formosa, amanecieron con sus plantas quemadas. En la tarde anterior, con mucho calor y viento norte, se habían fumigado campos aledaños sembrados con soja. La nube tóxica afectó severamente la salud de los animales y plantas y, por supuesto, la salud de las familias del lugar. En el momento de la pulverización, los chicos de la escuela, que están muy cerca, acá a unos 70 metros aproximadamente, tuvieron mucho malestar, como hacer vómitos, dolores de cabeza, mareos. Y después el otro día me amanecí todito con roncha. Desarrollo humano, en cambio, vino, ya a simple vista, consideró que todo el problema de salud, como ser vómitos, diarrea, granos, dolor de cabeza, irritaciones en los ojos, en la boca, problemas de riñones, era todo problema de higiene. Los productores organizados en el MOCAFOR, Movimiento Campesino Formoseño, denunciaron el hecho al Ministerio de Agricultura de la provincia. Pero ante la falta de respuestas, realizaron una presentación judicial ante la jueza de El Colorado, Silvia Amanda Sevilla. Las fumigaciones se habían realizado en la colonia Loma Cené por medio de la denominada máquina mosquito. Se probó en la causa que no se habían respetado las reglas técnicas porque se fumigó de día, con muchísimo calor, con viento norte, el veneno se vaporiza, la deriva producida por el viento extendió los efectos mucho más allá. El tema llega al juzgado por intermedio de una presentación realizada por la doctora Rosana Silva en representación de una asociación de productores de la zona de Loma Cené. La fumigación había hecho con herbicidas, glifosato con mezcla de 2,4-D, habían provocado muchos daños severos en los cultivos. Cuando la medida es presentada por la abogada, me presenta con un informe técnico de un ingeniero y con una constatación notarial hecha por una escribana, en el cual cada uno de los habitantes de la colonia manifestaba síntomas muy propios de los que produce el glifosato cuando está expuesto una persona en forma sistemática, que son náuseas, vómitos, diarrea, hemorragias nasales, granos en la piel. Todo eso ocurrió con posterioridad, le ocurrió a los pobladores de la zona con posterioridad a las fumigaciones. Yo, ante las pruebas producidas por un ingeniero y ante la constatación notarial con los síntomas, esto descripto de todos los pobladores, yo lo que hago es ordenar el cese de las fumigaciones hasta tanto se haga un informe de impacto ambiental y tome intervención el Ministerio de la Producción. ¿Por el empleo? No se cumplió. Es decir, cesaron con las fumigaciones, pero el informe de impacto ambiental no se hizo, jamás. La jueza finalmente ordenó prohibir las fumigaciones en las zonas de Loma Cené. Tiempo después, fue destituida de su cargo. La contaminación ambiental provocada por las fumigaciones a los campos de soja en Loma Cené se repite en muchos lugares de nuestro país. Situaciones similares se dan en las zonas rurales de Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Córdoba. El herbicida utilizado para la siembra directa de soja transgénica es el glifosato, cuyo nombre comercial es Roundup. Las intoxicaciones con este producto pueden causar hinchazón de los pulmones, dolor gastrointestinal, neumonía, irritación de ojos y piel, y en forma crónica puede causar daños pulmonares, problemas de fertilidad y desórdenes genéticos. Las penas y las vacías en estos años, las malezas se volvieron resistentes al glifosato. Por eso, hubo que aumentar 4 veces más su aplicación. Y se comenzó a utilizar un herbicida mucho más tóxico, el temible 2,4-D, conocido como el agente naranja, utilizado en la guerra de Vietnam como defoliante de la selva. Una pequeña gota de este producto, bajo la acción del calor y los rayos solares, incrementa su dosis de toxicidad provocando diabetes transitoria, ataques de hígado y riñones, desequilibrio hormonal, fiebres intermitentes, abortos, hipertensión y principalmente cáncer de todo tipo. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Como una llovizna persistente, la contaminación avanza sobre las ciudades y pueblos, como ocurrió en el barrio Ituzaingó de la provincia de Córdoba, o en el cordón industrial de Rosario, con la instalación de silos, moliendas y refinerías de soja en pleno sector urbano. Esta situación está llevando a organizaciones intermedias, vecinales y ecologistas a juntarse para defender el medio ambiente y proponer modelos de producción y de vida en armonía con la naturaleza. Soja, soja, soja. Para hoy, hambre, hambre, para mañana. Campaña Amuyén, espacio de organizaciones sociales. Informate en nuestra página web www.espacioamuyen.org.ar. Comunícate al 1566 90 5002. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana. La vía de comunicación con la radio es el 1566-90-5002, 1566-90-5002. Escuchamos un informe elaborado por el Espacio Amuyén, un espacio organizado por muchísimas instituciones, organizaciones campesinas, organizaciones sociales, que mucho antes de el conflicto entre la sociedad rural y el gobierno nacional por las retenciones a las exportaciones de la soja ya venía vaticinando por lo menos uno o dos años antes de lo mal que le hace al campo argentino las extensas plantaciones de soja transgénica, por un lado porque le resta terreno a la siembra de alimento, ¿sí? El gobierno nacional todo el tiempo habla de que se han retomado la idea de un modelo de país, que en unos simplemente tienen que ir a los números o a lo que se siembra, y no parece que hubiese tanta idea de modelo de país, porque lo que se está sembrando casi en un 70% en el campo argentino es lo más rentable en este momento. ¿Qué pasa con la tierra? ¿Qué pasa con las poblaciones? ¿Qué pasa con la cuestión del alimento que se siembra y se cosecha? No parece importar demasiado, es casi una cuestión que lo regula el mercado. En este momento lo rentable es plantar soja, y una vez que se desmontan bosques nativos en la zona de Salta, una vez que se le resta lugar a la plantación de alimentos para plantar soja que no se consume prácticamente en la Argentina, que además ni siquiera se consume en Europa. Es forraje para alimentar animales en Europa. Eso es lo que se está sembrando en este momento. Y ya lo venía anunciando y nos venían dando datos, porcentajes, estadísticas de lo mal que le hace al país y particularmente a las poblaciones campesinas la siembra de la soja, este espacio Amuyén. La revancha del tango ya soy. En rato vamos a seguir repasando la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner según varios medios. Ya leímos la de el periódico Zona Norte Diario, un periódico que se encarga de lo que sucede en la zona norte del Gran Buenos Aires, en la zona de Pilar, San Miguel, José C. Paz, Tigre, y que daba cuenta hace un rato de parte de lo que se anunció. En un rato vamos a repasar también otros medios y cuál es la visión de la visita de Cristina Fernández. En un rato también vamos a estar compartiendo el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahora lo sumamos a compartir las noticias con nosotros al señor Diego Magnetti. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días, Daniel. Buenos días a todos nuestros oyentes. Me tomo la posta casi, ¿no? Sí, es decir, sí. Fría mañana en San Atilio, le cuento. hace mucho tiempo que no veía ese mantito blanco, vio, sobre el pasto, esa escarcha. Bueno, la vi hoy esta mañana. Hablábamos de eso, decíamos que ahora se empieza a levantar y uno se sienta dentro de un freezer, ¿no? Todo ese humito blanco que se levanta, que parece entrar hasta los huesos. Bueno, compartimos las noticias, queda un montón de información para compartir todavía. Ale Leguizamón está en el hospital La Arcade de San Miguel. Ayer había el anuncio de que se iban a encadenar, si no había respuestas a algunas trabajadoras, ante ya más de 5 años de reclamo. Nosotros desde que venimos haciendo seguimiento y compartiendo las noticias de lo que sucede en el Arcade, por lo menos 5 años. En estos 5 años ha pasado de todo, se han cerrado a mansalva especialidades dentro del hospital. Incluso hace 2 años atrás se cerraba los fines de semana de pediatría. Los pibes se podían enfermar de lunes a viernes. El fin de semana no, porque no había servicio de pediatría en el hospital. Y los que estaban internados eran devueltos a su casa el viernes y otra vez ingresados al hospital el lunes. Una locura. Una locura total. Y cada vez que reclaman, viste, los trabajadores, se pinta la fachada. Sí, sí. Como que sí. Una cuestión mágica, ¿no? Pasé el otro día por la puerta del hospital Arcade y no, está pintada la fachada nomás. Esa parece ser la solución mágica cada vez que se reclama. Así que en unos minutos nada más vamos a tomar contacto telefónico con Alejandro Leguizamón en vivo desde el Hospital Arcade en esta mañana para que nos cuente. Ayer sabemos que hubo una reunión entre los trabajadores del hospital y autoridades del Consejo Deliberante, o por lo menos eso es lo que nos acercaba en la tarde de ayer Leo Sandoval, uno de los delegados del Hospital Arcade. Queremos saber... La intención de esta reunión era abrir canales de diálogo, porque están todos los canales cerrados, obviamente están en los diferentes municipios, y San Miguel no es la excepción, ¿no? Lo más importante tiene fecha y es el 28 de junio. Así que en un ratito vamos a tomar contacto telefónico con Alejandro Leguizamón en vivo desde el Hospital La Arcade de San Miguel. Nosotros ahora hacemos una pausa, tenemos noticias que nos envían también la gente de Intihuasi, que van a estar este fin de semana nuevamente reclamando por los humedales y este cementerio originario en la zona de Mashwick. Así que en un ratito te contamos algunos datos. Pausa y queda en la compañía del señor Diego Magnetti en la conducción de Encuentro con las Noticias. FM Tincunaco. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. ¿No te dije que no juegues con esos chiquillos vagos? Desobediente, malcriado. Y no, no llores. Y ahora vete de aquí, te quedas sin comer. 2 de cada 3 menores son golpeados en sus hogares. A veces la agresión física es severa. Correazos, patadas, puñetazos, quemaduras, fracturas. En América Latina y el Caribe, cada año 6 millones de niños y niñas son víctimas de la violencia intrafamiliar. 85.000 mueren a causa de los golpes recibidos. Fácil es quererte, fácil de verdad. No hagas a tus hijos lo que alguna vez te hicieron a ti. Julio. Dime. Me llamaron para un trabajo. Empieza el lunes. Ah, ¿cómo dices? ¿Y con qué permiso, Yo que... Si me casé es para tener una mujer en mi casa. Así que olvídate de ese trabajito. Pero yo necesito... Y si no te gusta, te aguantas. Mitos que matan el alma. En radialistas.net. Visítanos. Hace 30 años, ver el clásico del domingo en vivo no era para cualquiera. Hoy tampoco. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación. Música. No soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos. Siempre cambio el rol, nunca soy yo. Compañía. Información. ¡Los pibes, Cromañón! Tincunaco. Tu voz no es nuestra voz. Comunícate al 1566-905002. Cambiamos ojos por cielo Crucero de los Barrios. Voy a cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos ojos por cielo. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Veintidós minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Te cuento que la vía de comunicación de toda la gente es el 1566-905002. Bien, retomamos o tomamos la posta de esta conducción de esta mañana muy, pero muy fría en Barrio San Ativio. Recién le comentaba a Daniel, hacía mucho que no veía esa escarcha, sí, ¿no? Sobre el pastito, ese manto blanco. Así que bueno, una mañana muy fría de este lado del mundo. Recién comentábamos que nos había llegado una información acerca del movimiento en defensa de la memoria de los pueblos originarios y de los humedales. Esta información nos llega a través de nuestro compañero Pedro Moreira, de la Biblioteca Popular Intihuasi, ahí en el oeste de San Miguel. Dice, convocamos el domingo 14 de junio a las 10 horas en la plaza frente a la estación Ingeniero Maswich. No está tan lejos Ingeniero Maswich de aquí, ¿no? Deben ser alrededor de 20 kilómetros. Comunicamos que el horario de los encuentros de los domingos de por medio en la plaza frente a la estación Ingeniero Maswich será a las 10 de la mañana para partir a los territorios sagrados de Punta Canal, se llama Punta Querandiés, finalizando el encuentro a las 15 horas, cambio que fue consensuado en las dos últimas reuniones de este movimiento. Sí, porque recordemos que antes era cada sábado por medio, pero en otro horario. En otro horario también. Bueno, comentamos que ahora va a ser domingo de por medio a las 10 de la mañana frente a la estación de Ingeniero Maswich en reclamo por la destrucción del espacio público y cementerio ancestral de los humedales de Punta Canal. Esto va a ser en la plazoleta de la estación Ingeniero Maswich este domingo a partir de las 10 de la mañana. Así que a todos aquellos que estén interesados pueden acercarse de alguna manera a este Ingeniero Maswich. Acá nos dan, ¿no?, algunas... algunas, claro, por ejemplo, podemos llegar a través del ferrocarril Mitre, ramal Villa Ballester Zárate, y no, esto nos estaría dejando justamente ahí en la estación de Ingeniero Maswich. Le enviamos un abrazo muy grande a Pedro Moreira y también a Inés McLeman, la encargada del centro, del centro cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que también está muy vinculada a este movimiento. Así que bueno, domingo 14, 10 de la mañana, nuevo horario, nuevo día para este encuentro en defensa de los humedales y también en defensa de la memoria de los pueblos originarios. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En encuentro con las noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Te cuento que en instantes nomás lo vamos a tener a nuestro móvil Alejandro Leguizamón desde el Hospital La Arcade, porque si mal no nos informaron, hubo una reunión entre delegados y trabajadores del hospital con miembros del Consejo Deliberante de San Miguel, porque la situación del hospital es realmente frágil y es realmente alarmante. Ahora vamos a algunos avisos comunitarios, ¿puede ser? Así es. Bueno, ¿a dónde vamos este fin de semana? Este fin de semana tenemos un montón de propuestas, por ejemplo, una para el día de hoy. Se presentará el film Pan, Amor y Fantasía, una comedia italiana. Bueno, esto va a estar pasando el día de hoy a las 9:30 de la tarde, de la noche, en Bellavista Cultural, que queda en Riccieri 663 Bellavista, y es con la entrada gratis, así que si tenés ganas gratis, sí, bien. De ver algún un espectáculo de cine, hoy a las 9:30 en Bellavista Cultural, Riccieri 663 Bellavista, con la entrada gratis. También el día de mañana, sábado, se va a estar presentando a nuestros amigos desde el barro en Pelton Bar, Pub, Geli Oves y La Salle, en José de Paz, a las 12 de la noche. Y adivine qué, Diego, es gratis. Bien, un abrazo muy grande también a nuestros amigos de la gente de Del Barro. Si podemos, nos vamos a estar dando una vuelta esta noche. ¿Y por dónde me dijo? En Pelton Bar, se Pelton llama. Pelton Bar, aquí en José Cepaz. Así es, en Geli Oves y La Salle José Cepaz. Y es gratis, así que toda la gente que le gusta el rock, más que nada la banda de Del Barro, se puede acercar hoy a Geli Oves y La Salle José Cepaz con la entrada gratis a las 12 de la noche. Bueno, y después tenemos para el día domingo el ciclo llamado El Encuentro de la Amistad. Se va a estar desarrollando una presentación de danzas folclóricas el día domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Leopoldo Marechal, Charlone 1146, San Miguel. También el día sábado a las 12:30 al mediodía va a estar el artista de folclore Peteco Carabajal, muy conocido, con la entrada gratis en la plaza ahí de San Miguel, en Bartolomé Mitre 4358, San Miguel Oeste, con la entrada gratis, así que toda la gente que tenga ganas de verlo al amigo Peteco Carabajal, que se acerque el día sábado a las 12:30 con la entrada gratis. Bien, importante esto, ¿no? Peteco Carabajal brindándose a su público en una situación completamente gratuita, algo para acercarse y también para compartir y para ver. Nosotros vamos a un separador y ya estamos en contacto con nuestro móvil desde el Hospital La Arcade. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En encuentro con las noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Bien, y como decíamos hace unos instantes, la situación en el Hospital Arcade es realmente lamentable, es realmente alarmante. Tengo que decir, por ejemplo, que mis últimas dos hijas nacieron en el Hospital Arcade y creo yo que el Hospital Arcade se mantiene en pie nada más ni nada menos que por la voluntad y el sacrificio que día a día realizan los trabajadores del hospital. Estamos en comunicación con Alejandro Leguizamón, nuestro móvil desde el Hospital La Arcade. Ale, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Diego, ¿cómo están todos ahí? Estamos bien. Mañana fría aquí en San Atilio, ¿cómo está ahí en San Miguel? No te imaginás cómo está acá, a la intemperie, peor todavía. Ustedes están adentro de la radio, bueno, yo estoy acá en la calle, desde muy tempranito, como siempre, ¿no? Como todos los días. Al pie del cañón. Claro, exactamente. Bueno, Diego, te cuento que yo me encuentro acá sobre la avenida Presidente Perón, más exactamente el Hospital de Arcade, en donde tuve la oportunidad de dialogar con el compañero Leonardo Sandoval, que siempre nos abre las puertas, ¿no?, del hospital para, bueno, para dialogar con cualquier persona, para realizar cualquier tipo de entrevistas. Estuve hablando con Leonardo Sandoval, delegado entonces del Arcade, quien nos estaba contando que, bueno, como todos sabemos, hace un montón que vienen las luchas de los trabajadores del Hospital Arcade, bueno, en vista de mejorar la calidad del trabajo, ¿no?, en vista de preservar el trabajo. Ayer nos contaba Leonardo, que ayer habían llegado al hospital y habían encontrado a tres compañeras enfermeras encadenadas a las puertas del Hospital Arcade. Sí. Esto en una acción de desesperación, ¿no?, por parte de las compañeras, a una etapa que están pasando con malestar económico, ¿no? Todo el hospital es así. Qué desesperación de las compañeras para llegar a estas medidas extremas, ¿no? Porque, bueno, el municipio hasta ahora no da ninguna respuesta. Esta lucha viene de hace muchísimo tiempo, el municipio no da ninguna respuesta. Me imagino la situación desesperante de estas compañeras, pero bueno, yo dialogué con Leonardo Sandoval, con Leo, y sí, esto es lo que nos decía Leo. Mira, ayer tuvimos un paro de 24 horas establecido desde la semana pasada con un planteo de marcha desde acá, desde el hospital al municipio, concretamente al Consejo Deliberante, para tratar una ordenanza, más que nada un proyecto de ordenanza que hemos presentado desde aquí, desde los trabajadores del Arcade, para reconocimiento como población laboral de riesgo a través de una bonificación por tarea riesgosa que significa un 30% en el valor de nuestro como es el salario. Bueno, esto es lo que nos contaba Leo. Entonces, Leo nos decía que, bueno, marcharon, marcharon porque se iban a encontrar con, o se iban a entrevistar con el presidente del Consejo Deliberante. Sí. Y se entrevistaron con él y con algunos concejales más. ¿Y hubo algún tipo de respuesta, hubo algún tipo de acercamientos por las partes? Sí, en realidad lo que luego nos estaba adelantando ayer era que las puertas de negociaciones del municipio hacia el hospital, hacia los trabajadores, estaban como un poco cerradas. Sí. Pero los ediles, y en realidad el presidente del Consejo Deliberante, les permitió abrir nuevas puertas para nuevas negociaciones a los trabajadores del Arcade. Una situación media al límite, ¿no? Claro, de todas maneras están como pateando la pelota hacia adelante, ¿no? Sí, totalmente. También hay otra problemática dentro del hospital que Leo me estaba comentando recién, hace un rato. Fue muy extensa la entrevista de Leo, por eso no la vamos a escuchar ahora, pero a la gente le decimos que en el blog pueden bajar la entrevista completa de lo que dijo Leo Larcae. De paso aprovecho y les cuento eso a todas las personas. Leo también me decía que están viviendo una situación media tensa también con respecto a la atención del hospital hacia las obras sociales, más que nada la obra social PAMI. Recordemos que la obra social PAMI trabaja más que nada con gente mayor, ¿no? Sí, así es. Lo que hace la obra social en realidad es derivar a la persona a una clínica privada o a un médico de cabecera o a un consultorio externo. En este caso, la obra social, ¿sabés a dónde derivó a 150 pacientes? ¿A dónde? Directamente al Hospital Arcade. No. O sea, más allá de la sobrepoblación que Exacto. existe dentro de los hospitales públicos. Ahora, hay 150 lugares que el hospital, o 150 camas que el hospital tiene que preservar sí o sí para esos 150 pacientes de PAMI. Lo que Leo nos decía es que no están en contra de atender a los pacientes de PAMI, pero en realidad lo que corresponde es que... ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí, está bien, perdón, pensé que se había cortado la comunicación. No, no, no, te estamos escuchando atentamente. En realidad lo que corresponde es que, bueno... que estos pacientes sean derivados a otros lados... No solamente porque no corresponde que los atienda el hospital, sino porque el hospital está superpoblado, ¿no? Exactamente. Y además Leo llama a la conciencia de toda la gente y llama a la reflexión y a que la gente se manifieste por una salud pública, por una salud gratuita y porque ellos pagan sus impuestos y ellos tienen derecho a ser atendidos en este hospital. Nos referimos al público en general, no a las personas de PAMI. No están en contra entonces de atender a la gente que se atiende en PAMI o la gente que fue derivada directamente de PAMI hacia el Hospital Arcade, sino que, bueno, que esto tiene que ser un poco más parejo, porque ya, aparte de que la línea de pacientes que acude al Hospital Arcade es mucha... Sí, sobre todo en esta época. Con la gente de PAMI, exactamente, se ingresa. Ahora, es diferente que venga casualmente alguna persona con obra social de PAMI a atenderse que vengan 300 personas derivadas directamente claro, al hospital. Completamente distinto. Ale, esto es muy distinto. ¿Tuviste la oportunidad de recorrer el hospital? Sí, sí, mirá, en este momento se están realizando obras de refacciones en el hospital. Sí, casi un año. Hace un par de meses estoy viendo que están trabajando en el techo del hospital más que nada y en varias partes, en varias salas del hospital, poniendo paredes, pintándolas. Ahora están arreglando más que nada las puertas de adelante y, bueno, refaccionando el área que sería de recepción, la futura recepción del hospital. Ale, ¿cómo ves vos desde tu percepción el ánimo de los trabajadores del hospital? Mira, nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a varias asambleas. Los trabajadores están con mucho ánimo de luchar, más que nada, ¿no? Con mucho ánimo de luchar porque ellos apoyan totalmente a esto que es gratuito y público para todos. Están a favor de la salud pública y gratuita para todos, que es lo que corresponde realmente. Por eso, bueno, estas con constantes marchas. Ayer se llegó a un extremo que en realidad nadie lo pensaba. Fueron tres enfermeras y se encadenaron a las puertas del hospital por la situación económica que se está viviendo en este momento, ¿no? Dentro del hospital la gente del sindicato ha invitado a sus compañeras para que marchen junto a ellos al municipio y, bueno, se entrevistaran con estas tres personas que evidentemente dijeron que, bueno, que las puertas de negociaciones estaban abiertas, pero esto es lo que se viene tratando hace muchísimo tiempo y las puertas de negociaciones, como siempre dijeron, siempre están abiertas. Pero bueno, de ahí a pasar a una acción concreta, los trabajadores están esperando todavía una respuesta en concreto, ¿no? Una respuesta concreta. Bueno, exactamente. Ale, te esperamos a la vuelta, muchísimas gracias por el contacto y, bueno, nos estamos escuchando, nos estamos viendo en cualquier momento. Dale, dale. Buen día para todos. Un abrazo. Abrazo, dale. Bien, escuchábamos a Alejandro Leguizamón, el móvil de la FM Tincunaco desde el Hospital Arcade, donde, como decía él, ayer tres enfermeras se encadenaron a la puerta del hospital en una medida casi, podríamos decir, desesperada en reclamo y por mejoras salariales, edilicias, económicas, por un mayor destinamiento de capitales y de recursos hacia el hospital, que básicamente se mantiene por la buena voluntad y la buena predisposición y ese espíritu de lucha que remarcaba Alejandro, que llevan adelante sus trabajadores. precarización de la situación laboral, médicos que cobran sueldos o tienen estatus de becarios, enfermeras que cobran en negro, especialidades que se vienen cerrando y cerrando a mansalva en estos últimos años. En un hospital colapsado de gente que se va a atender porque debido a que las personas no tienen acceso a las obras sociales, inclusive obras sociales que destinan o derivan pacientes al Hospital San Miguel, al Hospital La Arcade. O sea, el estado actual del Hospital La Arcade de San Miguel es alarmante. Y si analizamos un instante la situación, es el centro de salud más grande que tiene San Miguel en todo su municipio, el centro de salud público más grande que tiene todo el municipio de San Miguel y donde van a parar la mayoría de los pacientes de todo el municipio, inclusive de municipios aledaños, porque viene gente de William Morris, va gente de José C. Paz, inclusive gente de Moreno. Así que esa es la situación actual de nuestro hospital La Arcade de San Miguel. Los trabajadores en estado de alerta, en estado de lucha, mientras que por otra parte los concejales, el honorable Consejo Deliberante de San Miguel, patea la pelota para adelante diciendo que las puertas de las conversaciones siguen abiertas. Soluciones concretas todavía no hay y el hospital está en un estado muy, pero muy frágil. Continuamos aquí en Encuentro con las Noticias. Vamos a una pausa y enseguida continuamos. Cuando las noticias no llegan, las salimos a buscar. La radio en la calle. Entendido. Móvil. En Encuentro con las Noticias. Música. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón. Compañía información. Porque tenemos 60 despidos de una empresa multinacional. Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Todos los sábados podés escuchar. Poner tu estilo. La música que te gusta. Cuarteto. Cumbia. Colombianos. Y reggaetón. Conducido por Soledad y Belén, de 15 a 16 horas. Pone tu estilo por la FM Tincunaco 107.3. Yo era una chiquilla, tenía 14 y él 30. Me enamoré perdidamente. Me dijo que no pasaba nada, que lo hiciéramos. Ay, después de aquel primer amor, vivo con una hija y con VIH. La mitad de mujeres adolescentes que viven en áreas rurales no reciben ningún tipo de educación sexual. Infórmate. Yo nunca pensé que esto me podía pasar a mí. Un mensaje del programa de VIH-Sida del PNUD Ecuador, Radialistas y esta emisora. Todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Tincunaco 107.3 comenzá a transitar por el camino del rock and roll. Conduce César El Facha con lo mejor del rock country por el camino del rock and roll. No te podés perder. Música. Hace frío todo el día, el invierno quiere volver a herirme. Compañía. Información. Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre del Puente Pueyrredón. Tincunaco. Tu voz. No es nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. De 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando en el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Minutos pasan de la hora 10 de la mañana y la temperatura actual en todo Gran Buenos Aires es de 9 grados una décima. Te cuento que tu vía de comunicación es el 1566-9050-02. Bien, el 12 de junio es una fecha bastante especial, ¿no? Bastante particular, sobre todo para nosotros, hoy, que tenemos este vínculo, este trabajo con peques, con niños, ¿no? Porque el 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. La conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil tiene como principal objetivo movilizar a la sociedad en todo el mundo contra el trabajo infantil en sus peores formas, reflejando las culturas y costumbres locales y animando la participación de las autoridades, medios de comunicación y sociedad civil en la lucha por su erradicación. El trabajo infantil está directamente relacionado con la pobreza y la exclusión social. En algunos casos constituye una estrategia de supervivencia familiar, pero también subsiste como forma de explotación humana y maltrato infantil. Bien, Aliwen es un organismo internacional que tiene la convicción que al cabo de 10 años se pueda retirar a 1 millón de niños de las minas y llevarlos a las escuelas para que forjen un futuro y para que puedan crear estructuras que garanticen que puedan que no volverán a ser sometidos en esta peligrosa forma de trabajo. 1 millón de niños, o sea, hablando... Sí, lamentablemente hoy en día hay más niños trabajando en la calle. La gente que por ahí trabaja, por ejemplo, Palermo, lejos, y viene todos los días en el tren, a distintas horas del día, se va a dar cuenta que hay nenes que te están repartiendo tarjetitas, nenes que te piden moneda. Lamentablemente esa es la sociedad en la que estamos hoy, y sabemos, ¿no?, que hay otra forma en la que podemos vivir y otra forma en que los nenes esos no tienen que estar en la calle. Tienen que estar estudiando, en la casa jugando, donde fuere, pero en la calle no, trabajando menos. Y esta situación, ¿no?, de ir quemando etapas tan rápidamente y de perder ese vínculo con... Se hacen adultos, ¿no?, de repente. Tan rápido, y perder la etapa tan preciada que es la infancia, disfrutar de esa infancia. Bueno, y después tenemos que escuchar, por ejemplo, gente que diga que hay que bajar la imputabilidad y situaciones por el estilo, ¿no? Esa gente que está vinculada al poder diciendo que, bueno, que hay que bajar la edad de imputabilidad a los 14, 12 años, no sé, al paso que vamos me parece que ya va a ser cárcel a las panzas desde ahí. Pero bueno, 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Nosotros lo vemos a diario, como decía Sil, en el tren, en la calle, en todos lados. En el colectivo, donde fuera. Donde sea se ve. Hay que denunciarlo, hay que trabajar en base a eso. Sí, ibas a decir. Sí, acá tengo un folletito que es de la radio Ijuna. Sí. Que, bueno, dice, el trabajo no es para los más chicos. Son casi 2 millones de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que trabajan en nuestro país. La maternidad adolescente, niñas madres entre 10 y 19 años, presentan el 15% de los nacimientos, en su mayoría por falta de información. Las chicas mamás abandonan el sistema escolar a pesar del derecho y las normas que contemplan la situación. El abuso y la violencia y el maltrato, en la mayoría de los casos denunciados, son producto de las propias relaciones familiares. La explotación puede darse en la delincuencia, el trabajo de sus peores formas y la trata, tráfico de personas, como la explotación sexual. Bien, recordamos que Radio Aijuna es una radio que pertenece al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Así, ¿no?, es. Bien, bueno, 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Nosotros lo queremos ilustrar de esta manera, con un spot proveniente de Radio Teca. Lo escuchamos. Otra vez me chanqué mi dedo, me duele. Envuelve tus dedos, si no, no puedes seguir trabajando. Martín y su prima Chepita trabajan picando piedras en Quetzaltenango, en el lado occidental de Guatemala. Ambos trabajan desde los 6 años junto a sus familias, las más pobres, las más excluidas. Lo más difícil es partir la piedra. Es muy dura. Hay que darle, darle hasta machacarla. También el martillo pesa mucho y hace calor. Nos cansamos. Los niños y niñas llegan al amanecer y se exponen al sol fuerte, a la humedad, a las picaduras de arañas y serpientes. Trabajan más de 12 horas. Es un trabajo de alto riesgo, casi una esclavitud. Un metro de piedra chancada, que la llaman piedrino gravilla, se vende a $13 y se produce en 5 días o más. Entre toda la familia ganan diariamente apenas $2.50. Somos 10 en mi casa. Con eso no alcanza ni para comer. En Guatemala, más de la mitad de los niños y niñas no asisten a la escuela o la dejan para ir a trabajar. En el mundo, 217 millones de niños y niñas trabajan. La mitad están sometidos a las peores formas de esclavitud. ¿Qué dices? ¿Hay un Día Mundial contra el Trabajo Infantil? ¡Podremos descansar todo un día! Sí, pero no para nosotros. Nosotros tenemos que trabajar. Si no, ¿de qué vamos a vivir? ...12 de junio... Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Esto era ya, era hora que detengan a Leopoldo Fernández porque él ha sido el autor de estos hechos que han pasado en Pando. Toda la información por Tincunaco FM. Y escuchábamos un spot proveniente de Radioteca, de una producción de radialistas.net, hablando casualmente sobre la explotación infantil. 12 de junio, hoy Día Mundial contra la Explotación Infantil. Me contabas que te sorprendió ver un informe en un canal de aire que casualmente sí. No tiene esa tendencia, ¿no? No, bueno, ayer, en la tarde de ayer, bueno, también casualmente estaba mirando la tele y en un canal de aire pasaron un informe sobre chicos que trabajaban en Misiones juntando ajo. Tenían que paquetar ajo. Por cada caja de ajo le daban 90 centavos. Bueno, nenitos de 9, 14 años, que podrían ser mis hermanitos. Totalmente. Bueno, una pena bárbara. Estaba la gente de la Alameda, la gente que trabaja para contra esto. Contra la explotación infantil. Así es. Y bueno, era muy, muy feo ver los nenitos de 14, 15 años que decían que querían ir a la escuela, pero no podían porque tenían que trabajar, que le pagaban 90 centavos. La caja de los ajos, bueno, que ellos lo tenían que sacar de la tierra. Sí, con todo lo que implica, ¿no? Sí. Claro. Y vos les veías las manitas a los nenes todas lastimadas. Y vos decías, ¿por qué esos nenes tienen que estar lastimados así y no pueden estar con un lápiz, con un cuaderno? Dentro de una escuela, claro. En una juegoteca jugando, al aire libre y no sacando ajos de la tierra o trabajando de cualquier cosa, limpiando parabrisas o pidiendo monedas en la calle. Cualquier persona que se diera o tuviera la oportunidad de darse una vuelta por el interior del país, sobre todo en las provincias del nordeste, llámese Chaco, Formosa, en la Mesopotamia como Corrientes, Misiones, inclusive Salta o Jujuy, podríamos sacar una radiografía completa de la situación actual de nuestra infancia, ¿no? Muchísimos, pero muchísimos niños, pibes, pibas laburando, trabajando de lo que sea para poder llevar, para ayudar un poco a parar la olla en la casa, ¿no? Porque en definitiva el hambre se ve, se vive, se siente en todas las provincias de la Argentina y invito a cualquiera de nuestros representantes políticos que están en campaña, ¿no? En vistas al 28 de junio, que se den una vuelta por el interior de nuestro país y ver que realmente la situación de nuestros pibes es también alarmante. Y que vayan y que la vean, no que manden a... Claro. Hoy la mañana difundíamos una noticia que, bueno, como estaba nuestro querido Néstor en Derqui, sí. Dice que los reclamos los cedía a otra persona. Que él solamente él no aceptaba reclamos. Firmaba reclamos, firmaba autógrafos, pero los reclamos se los cedía. Se los pasamos a mi asistente. Tengo un reclamo de la calle, bueno, anda a hablar con tal fulanito, decirle a él, como que a mí no me moleste, ¿viste? Sí, y que la gente esa de los responsables que se vayan a los barrios y que vayan, que se fijen los pibitos cómo están, por qué no van a la escuela, cuál es la necesidad de la gente. Exactamente, pero él dice, ¿no? Por ejemplo, para tanto él como el gobernador de la provincia, para los pibes destinaron 25 millones de pesos para arreglar y refaccionar la ciudad de los niños, el parque de los niños allí en La Plata. Destinen 25 millones de pesos al Hospital San Miguel, que se nos están muriendo los pibes por las enfermedades respiratorias. Están un poco desfasados, ¿no? A veces de la realidad. Una burbujita. Tal cual. Nosotros vamos a escuchar a un tipo que está muy consciente de la realidad argentina, ¿es así, sí, no? Sí, así es. Escuchamos un poco de música, escuchamos a León Gieco aquí en Encuentro con las Noticias por la 107.3. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Tu información la escuchás todas las mañanas. Había 25.000 obreros y el día de hoy hay 7.000 obreros, en el cual están trabajando de 14 a 16 horas por día por un sueldo de 1.800 pesos. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Bueno, ya estamos casi en el final. Sí, la recta final, últimos minutos de Encuentro con las Noticias. ¿Y a dónde vamos este fin de semana? Es la pregunta que me hago yo y que se deben hacer muchísimos oyentes de Encuentro con las Noticias. Así es, como hoy temprano a la mañana, cuando empezamos el noticiero, decía que, bueno, uno trabaja toda la semana y ya el fin de semana se tiene que dar un placer, sí, de totalmente. Estar relajado, dejar de pensar en trabajo. Y bueno, tenemos un montón de propuestas. Te cuento que para el día de hoy, a las 8 de la noche, se va a estar presentando la película El Che Guevara. Va a ser en la Casa de la Cultura de Presidente Derqui, San Martín 723 en Derqui Pilar. Así que bueno, toda la gente que tenga ganas de despejarse un poquito, que se vaya a ver esta película, que seguramente debe estar muy buena. Estamos cerca de Presidente Derqui, estamos a 10 minutos. El trencito, o nos tomamos algún trucho, un remis trucho ahí sobre Lamas, claro. El 365 también nos podemos tomar, así que estamos cerquita, a las 8 de la noche nos podemos ir a ver la película del Che Guevara. Así es. Bueno, también va a haber un espectáculo de rock, Smawich y Escobar, a las 11 de la noche se va a estar presentando Cameleva en Balón Rojo, Colectora Este, 21, en Maswich, en el patio, en Mitre 577 de Escobar. También se va a estar presentando Novak y Tristemente Célebres. Tristemente Célebres es la banda, usted lo, a ver si lo ubica al muchacho este que estaba con Mario Pergolini de La Puente. ¿Lo tiene ubicado? Fer, ¿lo tenés ubicado? Bueno, Fer, Tiene una banda de rock, este muchacho, que se llama Tristemente Célebres, y ya tiene varios años rodando, como fácil de tener 10 años de vida esta banda de rock. Bueno, también seguimos en el ámbito del día sábado. El día sábado va a estar Peteco Garabajal, como te comentaba hace rato, a las 2:30 mediodía, en San Miguel Oeste, en Avenida Mitre 4358, a las 2:30. Bueno, es con artista invitado y es gratis también. Bien, interesante esta propuesta. Peteco Carabajal. Yo creo que después, ¿no?, el día sábado voy a estar, bueno, mañana vamos a estar trabajando como hacemos habitualmente los sábados en Pilar, en San Jorge. Y creo que ya cuando salga de ahí me voy a venir con el tren hasta San Miguel. Me voy a bajar ahí a verlo a Petequito. Peteco Carabajal gratis, 12:30 horas, ahí en Avenida Mitre, al 4300. Así es. Más o menos esto es ya San Miguel Oeste, cerca de Trujuy, cerca de Barrio, un poco antes de Trujuy debe ser. Bueno, invíteme a algún lado más. Bueno, lo invito a una gratis y una mascarita le voy a pasar el día de mañana. Mañana sábado a las 7:30 de la tarde se va a estar realizando la apertura de la muestra de pinturas del artista plástico Maximiliano Cavaleiro en la Casa de la Cultura de Del Viso, Avenida Gonet 7057 de Del Viso, con la entrada libre y gratuita, así que si a usted le gustaría ver pinturas de un artista plástico, se puede acercar. Avenida Gonet 7057 de Del Viso, con la entrada libre y gratuita. También el día de mañana sábado, también a las 8 de la noche, se podrá en escena el grupo de teatro solidario La Mona Lisa con el espectáculo, el nuevo espectáculo que están presentando, Historias de un Pueblo Chino. Es un espectáculo de humor, de disparate, casualidad. Bueno, esto van a estar haciendo en San Miguel, en el Teatro Leopoldo Marechal, Charlone 1146, con la entrada de 10 pesos. Bien, tenemos todas las posibilidades para irnos este fin de semana a algunas de las propuestas que nos acercó nuestra compañera Silvina. Mientras buscamos el pronóstico deportivo, el pronóstico del tiempo. El pronóstico deportivo es el PRODE, ¿no? Hace rato que no juego un pronóstico deportivo. Siguen las, ¿no?, como los cimbronazos y las repercusiones de la visita de la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, al municipio de José C. Paz. Un montón, pero un montón de personas. Creo que Dani dijo alrededor de 5.000 personas que habían estado participando de la visita de nuestra presidenta. Buenísimo sería si de esas 5.000 personas, la gran mayoría hubiese asistido en forma voluntaria, claro, ¿no? Hubiese sido excelente. Pero bueno, nosotros sabemos que tampoco es así. De toda la gente que fue, la que fue voluntariamente, habrán sido fácil 15 personas. No, después, no sea tan mala tampoco. Después todas las otras fueron obligación. Bueno, yo ayer contaba a los compañeros de la escuela que la mayoría de la gente que fue no fue porque dijo vamos a ver a Cristina, fue porque si no vas te descuentan el sueldo, si no vas te sacan la casita, si no vas te sacan, bueno esos instrumentos y herramientas de presión que utilizan todos los punteros políticos para tener a la gente, ¿no?, en esa situación. Bueno, 5.000 personas, pero también estuvo Néstor Kirchner en el distrito de Pilar, donde anunció que va a destinar 2 millones de dólares, creo que son para 2 millones de pesos, 3 millones de pesos para el Colegio Pellegrini, donde va a estar funcionando una sede de la universidad también. Refacciones, sedes, plata para acá, plata para allá, obras, pintada de cordones, correte de la esquina porque pasan los muchachos de las veredas y también te pintan a vos. Sí. Nosotros nos vamos acercando al fin de semana, por fin viernes. Igual hay mucha gente, como decía Dani, que tiene que seguir trabajando. Trabaja el sábado también, inclusive hay gente que trabaja el domingo, sábado y domingo. Pero bueno, mientras El pronóstico del tiempo nos dice para mañana sábado se espera una mínima de 4 grados y una máxima de 17, cielo despejado con vientos leves del sector norte. Para el domingo se espera una mínima de 4 grados y una máxima de 16 con tiempo bueno. Así que bueno, atención, se espera tiempo fresco pero con un poco de solcito para este fin de semana, así que a disfrutarlo. Déjame que le mande saludos a toda la gente que trabaja los fines de semana en la Feria de los Cartoneros, así en la Feria de la Plaza de Sol y Verde. Así es. Que bueno, es un laburo bien grosso. Siempre nosotros pasamos tipo 8:30, 8:20, que ya están armando las mesitas. Así que un saludo enorme a toda la gente de esa laburadora, trabajadora que se la rebanca. Un saludo muy grande, es verdad, a toda esa gente que en algún momento de mi vida fue compañera mía de trabajo, también porque he sido feriante ahí en la Feria de la Plaza de Sol y Verde. Nosotros nos despedimos hasta el lunes en una nueva emisión de Encuentro con las Noticias. En la operación técnica puesta en el aire estuvo la señorita Fernanda Sánchez, me acompañó la señorita Silvina Vivas. Hasta las 10:00 estuvo nuestro compañero Daniel Zambrana, luego tomé la posta yo, Valmiro Magnetti. Nos estamos escuchando a partir del lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Chao. Música. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento. Compañía.